In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altar Dei, ad Deunque letifica juventutim miam. Judica me Deus et discerne causa mian de gente non santa, a famine nique introsso irremi, quia tu es in Deus fruto mea, quare me repulissi et quare te sincero, d'un afflicci me inimicus, e mi ten luce in tuan, le te veritate in tuan, ixa me deduxerun, e deduxerun in monte in santum tun, et in tabernacula tua. Et introhivo altare Dei, al Deum culatifica juventutim miam. Confitevor tibi in citra Deus, Deus meus, quale tris es anima mea, e quale conturbas me. Espera in Deo, con un lado confitevor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deunque letifica juventutim miam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Giovanni Battisti, Santis Apostoles Petrus Paulo Omnibus Santis, et Vobis Fratis, peccavi nivis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ide percor Beata Maria semper Virginin, Beato Michael Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo Omnes Santos, et vos frates, orare pro mea Dominum Deo nostrum. Misereator tui omnipotens Deus, et miseris peccatis tuis, peducate ad vitam aeternam. Amen. Confitor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Giovanni Battisti, Santis Apostolos Petrus Paulo Omnibus Santis, et tibi Pater, peccavi nivis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ide precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michael Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo Omnes Santos et Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator vestri omnipotens Deus, et miseris peccatis vestris, producat vos a vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutionem de remissionem peccatorum, nostrum tiba nobis omnipotens in misericordis Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua letabitur in te, ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudem orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Aufera nobis quosmus Domine, iniquitates nostras, ut a sanctam sanctorum purus mermentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, coron reliquia qui sunt et omnium sanctorum, tu redigneris omnia peccata mea. Amen. Ex ore infantium Deus et latentium perfectisti laudem propter inimicus tuos, Domine, Dominus noster, con admirables in nomen tuum in universa terra. Gloria al Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. exsole infantium Deus et latentium perfecisti laudem propter inimicus tuos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias a ti, Musebi, proter magna gloria en tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filio unigenite, Jesu Christi. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, susciper peccatione nostram. Qui seres ad esteram, Patris, miserere nobis. Conan tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimo Gesù Cristo, con santo spirito, in gloria dei patris. Amen. Dominus obiscum, con spirito tuo, oremus, concede quesumus omnipotens Deus, tu nos uniti tua, nova per carne nativitas, liberet, quos su peccati jugo vetusta servitus tenet. Per undem Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in alto Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura del libro dell'Apocalissis. I vi, Jacchi el Cordero che stava sobre il monte Sion, y con el 144 millares que llevaban su nombre y el nombre de sus padres escrito sobre sus frentes. Y oí una voz venida del cielo, como voz de muchas aguas y como voz de un gran trueno. Y la voz que oí era como de citaristas que tañían sus cítaras y cantan como un cantar nuevo, en presencia del trono y en presencia de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cantar, sino los 144.000, los rescatados de la tierra. Esos son los que no se mancharon con mujeres, como vírgenes que son. Esos son los que siguen al Cordero donde quiera que van. Estos fueron rescatados de los hombres, primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no salió mentira. Son irreprochables. Palabra de Dios. Anima nostra, sicut pacer, recta es de lacio venantium, lacius contitus es et nos liberati sumus, deuterum nostrum in nomine Domine, qui feci celum aeternam. Alleluia, alleluia. Laudate puri Dominum, laudate nomen Domini. Alleluia. Munda cor mio, nac lavia mea omnipotens Deus, lavia Isaia profeta calculo mundas dignito, itame tua grata miseratione dignare mundare, usant evangelium tuum dignem vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iuve Domine benedicere, Domine sit in cor meo et in labis meis, ut dignes competentur annuncien Evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Así que se partieron, y aquí que un ángel del Señor se aparece en sueños a José, diciéndole: levántate, toma contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para acabar con él. Él, levantándose, tomó consigo al niño y a su madre de noche, y se refugió en Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes,

in espíritu humilitate et in animo contrito. Sabem a te, Domine, e se fia sacrificio nostro in conspetto tuo di, o placiativi in Domine Deus. Veni santificator omnipotens eterne Deus, et te benedic, o sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut dam voce laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delessi de coron domus tue, e locum habitationes glorie tue. La perdas con impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum animus iniquitatis sunt, destera iron repeta esse muneribus. Ego aut innocentia mea ingresso sunt, redime me et miserere meis. Pes meus esse te in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suci pesna Trinitas ac oblationem, quantibi offerimus a memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis Jesu Christi, Domine nostri, et in orem beate Maria semper virginis, et beate Ioannis Baptiste, et santorum apostolorum petit Paulet istorum, et omnium santorum, ut illis proficiat honorem, nobis satanas salutem, et illi pro nobis intercedere regnitur in celis, quod in memoria animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meno vestrum sacrificium acceptabile fia apud Deum, Patrem omnipotentem. Succipi ad Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloriam nomine sui, ad udate quoque nostro tusque, Ecclesiae sue sante. Amen. Santorum turum Domine nobis pia nos desit oratioque et in munera nostra concilit, et tua nobis indulgensam semper obtineat. Per omnium nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivir et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo sur sum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignune justum es. Vere dignune justum es secune salutare, nos tibi sempre tu vice gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens, eterna Deus, quia per incarnati verbi mysterium, novamentis nostri oculis lux tue claritatis infulsit, ut invisibiliter Deum cognocimus, per un invisibilium amorem rabiamur, et idio cum angelis et arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum qui omnia militia celestis exercitus, innucluat tua canimus sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Tegitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta vias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata. In primis quotibi offerimus per ecclesia tua santa, catholica, quam pacificare custodire adunare, de rete de degneris tot orbe terrarum. Una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et adesie nostro, et omnibus ortodoxis, aut catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famorumque tuarum. Et omnium circumstantium coron tibi fidis conditaes in nota devotio, procibus tibi offerimus vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes processuis qui omnibus, por redemptionem animarum suarum, Respe salute sete in comunitate sue, tibi credom vota sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes et diem sacratissimi celebrantes, cuviate Maria intemerata virginita sui che mundo edite salvatore, sed memoriam venerantes in primis ejus in gloriosis semper virginis Mariae, genitricis ejus in Dei et Domini nostri Gesù Christi, sed viatorum apostolum cam martyrum tuorum, Petrus Pauli Andrei Jacobi Ioannis Tomei, Jacobi Filippi Bartolomei Mattei Simone Settadei, Lini Cleti Clementi Suisse Corneli Cipriani, Lorenzi Crisogoni Ioannis et Pauli Cosme Damiani, Lettonium Santorum tuorum, curum meritis precibus e concedas, ut in omnibus protectionis tui muniamur auxilia, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Acquisitur oblationem severitatis in nostre, se excunte familiae tuae quaesumus in Domine, placatus accipias, diesque nostrus in tua pace dispones, atque fraterna da nazione nos eripi, et in electorum tuorum gibias gregi numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quaesumus benedictam, ascriptam, erratam, rationabile acceptabilemque facile degneris, un nobis corpus e sanguinis fia intellectissimi fili tui, in Domine nostri Gesù Christi, qui prite quam pater et tur accepi panem in santa sacramentales manus suas, et laudis oculis in cielo ad Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixit, fulgit, titque discipulis suis dicens, accipite, e manducate socones, oces enim corpus meum. Similimodo post quam cenatum est, accipes et sum precarum calicem in santas sacramentales manus suas, identibi gratias agens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite, et ibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novae eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hic ut usquem faceritis in memoriam facetis. Undes mores in Domine non servitue, sed et ples tua sancta, Iusse Christi, fili tui, Domine nostri, tam beate passionis neque no, et ad inferis eo resurrectionis, sed et in cielo gloriosae ascensionis, offerimus precare majestatis tui, de tuis donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Sub hac epopixu hac sereno vultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere digna tu ses, munera puritu justi Abel, le sacrificium patarca nostri abrae, et cultivi otli sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iubec per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quod co es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne benedicione in celesti et gratia repliamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam, Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peseserunt cum signo fidei, et dormion in somno pacis. Isis in Domino et omnibus in Christo cocentibus locum refrigeri, lucis et pacis, udente precamur, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Nobis quoque peccatoribus familis tuis, de multitudine miserationem turne sperantibus, parte aliquam

seculorum. Amén. Dominus obiscum, es con espíritu tuo. Votiva vox in grama audita es, proratus es, urulatus, Rachel prorans filius suus, et nolit consulari quia non sunt, oremus. Presta quosimus, omnipotens Deus, un natus odie salvator mundi, sicut divine novis generationes es autor, ita et immortalitatis sit isse larditur. Qui te convivere ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placet tibi sana trinitas, o sequium sibilutis me et presta, o sacrificium quod oculis tue, majestatis inigno otuli, tibi sia adaptabile mi, quid omnibus procivus illo otuli, Sitte miserante propisabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et in verbum era putione Deus, era verbum, hoc erat in principio era putione. Omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est, et nihil quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrea non comprenderum. Fitum omnis usati hoc numerera Ioannis. Hic venit in testimonium, ut testimonium per vere tende lumine. Ut omnes crederem per illum. Non tradidit lux, et ut testimonium per vere tende lumine. Era luz vera quia illuminat onem omnipotenti in hoc mundum. In mundo erat et mundus per isso factum est, et mundus eo non coniovit. In propria venite sui eo non receperum. Quod quatuem receperum eum deditis in potestate filius Dei fieri, isc credunt in nomine eius, qui non est sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viris ex Deo natissum. Et verbo caro factum est et habitabit in nobis, et vidimus lura in eius gloriam quasi unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.